FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Bueno, acá estamos. Buenos días, estamos Buenos días. En sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Bueno, ¿qué tenemos hoy para nuestros oyentes, además del frío y que ha levantado la neblina? Sí, sí. Bueno, en este momento no nos acompaña Anabela, pero sí nos acompaña Ulises Greenblatt. Sí, que va a ser nuestro invitado con el cual vamos a hablar sobre la Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social. Social, exacto. Y tenemos que saludar también a nuestro operador, Martín Raffo. Hola, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, Martín. En el día de hoy también vamos a hablar un tema que va a ser el inmediato, ¿no? En el próximo bloque, que es sobre el Holocausto japonés. Exacto. Es decir, esta semana se cumplieron los 65 años de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki. Exacto. Y un tema que la historia todavía le debe mucho para recordarlo como un holocausto y no solamente como el final de una guerra, ¿no? Que fue la que de los japoneses con los Estados Unidos. Exacto, sí, sí, sí. Indudablemente que ha sido un holocausto también y que desgraciadamente no tiene la prensa que tendría que tener. Porque incluso las bombas nucleares se han seguido incrementando de los países ricos y significa que eso puede tener consecuencias nefastas como nosotros, como el universo, ¿no? Como miembros del planeta que estamos habitando. Bueno, otro tema que vamos a tratar, como todos los domingos, nos saben que nosotros presentamos un micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y como era de esperar, se va a hablar sobre las retenciones, las rentas diferencial y el reparto de la riqueza por Edgardo Form. Esto va a ampliar un poco estas contestaciones que esta semana la Presidenta de la Nación, en un excelente discurso, a mi parecer, y más allá de que no soy peronista, pero sí adhiero mucho a algunas cosas de las que dice Cristina, le contestó al discurso de inauguración que dio Biolcati el domingo anterior en La Rural, ¿no? Así que, bueno, así estaríamos desarrollando los temas, exacto, hoy sí, en sí. Nuestro programa. Sí, exacto. Y después vamos a dar a conocer también nuestra agenda, nuestra pequeña agenda. Bueno, vamos a nuestros track de anunciantes, pero antes Dora va a anunciar a Ferretería Bulonería Casa Suárez, Avenida Libertador, 2725, ex Ruta 23, abierto de lunes a viernes en horario comercial y domingos de 9 a 13. Así que los esperamos. Auspician este programa. Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicot, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, la Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, Máquinas Rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos. De la calle España 271,

Sumando, construimos un país solidario y cooperativo. Estamos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Bueno, el tema que vamos a tocar ahora, que habíamos anunciado, es el holocausto japonés, ¿no? Sí, ya habíamos dicho que se habían cumplido 65 años de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, así que fue en agosto de 1945. Aquella vez fue tremenda. Mi padre decía que lo habían transmitido por radio, a tal punto que quedó la radio como suspendida en el aire con un sonido así como diciendo que se había roto casi todo. Esa experiencia la tuvo mi papá cuando tiraron la bomba en Hiroshima, porque Nagasaki no creo que la hayan dado por radio cuando se tiraron Nagasaki, pero Hiroshima sí. Y bueno, nosotros al tiempo, a la distancia, se ha escrito mucho y se ha hablado mucho con respecto al porqué de tirar estas dos bombas atómicas que cobraron más de 100.000 vidas civiles. Y decimos más de 100.000 vidas porque de las 100.000 vidas fueron las que murieron en ese momento. Pero tenemos que recordar que hubo muchas consecuencias terribles, espantosas, que hasta ahora todavía hay gente que sufre de cáncer de piel, por ejemplo. Sí, además las deformaciones en los nacimientos. Genéticas. Las posibilidades de sobrevivir o no sobrevivir. Lo importante, y creo que aquí es a donde tendríamos que hacer hincapié, ¿por qué? Para haciendo la relación de lo que está pasando en este momento. No tomamos un tema solamente por el recordatorio de lo que le ha sucedido, sino por el hecho de que hoy por hoy hay una amenaza a nivel mundial, ya que supuestamente dicen que Irán tendría bombas nucleares, que supuestamente Irak las tenía, y así todos los países que son ricos en el petróleo, y el poder hegemónico mundial en manos de Estados Unidos quiere las riquezas de esos lugares, ¿no? ¿Qué pasó? Japón no tenía una riqueza directa para que Estados Unidos dijera, les tiramos la bomba para quedarnos con algo de ustedes. Tiene que ver con que sí tuvieron el tupé de ser el primer país que invade o destruye fuerzas militares en territorio estadounidense, que era Pearl Harbor, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pero lo más importante tiene que ver con esto de que ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial verdaderamente la gana Rusia, a lo que es la visión de cómo llega a Alemania, es decir, políticamente la gana el comunismo, ¿no? Pero al tener Estados Unidos estas bombas, ¿qué hace? Repliega a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no tenía en ese momento las armas nucleares. Entonces, lo que fue eso, más allá del holocausto que es real, fue la muestra de un poderío, ¿no? Ante todo, otra cosa te voy a decir. Vos decís que Rusia fue el ganador de la Segunda Guerra Mundial, pero le costó 20 millones de personas. Por eso se... Por 20 eso. Millones, es decir, que nuestra cantidad de personas en nuestro territorio argentino hace 25 o 30 años. La mitad de los que tenemos terrible, ahora. Qué sería. Terrible, la mitad de los que tenemos ahora. Por eso se dice que Rusia es la que gana la guerra, ¿entendés? Sí, también la gana Estados Unidos, la gana de Francia e Inglaterra también, pero Rusia, porque es la que más pone en juego. Y porque además iba a ser el modelo imperante en Europa. No te olvides de los porque estaban los frentes populares de resistencia. Sí, los frentes populares de resistencia. Italia, ¿no? En Italia, en Grecia. En Grecia, también en Grecia, sí. En Francia. Mm. Estaban construidos desde los frentes populares, que eran esos espacios políticos. Y en España también, ¿eh? Claro. En España también. Claro. Pero en España estuvieron antes, cuando fue la revolución de la República, la Guerra Civil Española. Después sí. Ya estaba Franco y era mucho más difícil que pudieran uh-huh. actuar. Sí, cierto. Y como la historia la escriben los que ganan, ¿no? Sí. Es Holocausto el que promovió, el que produjo Hitler, y no se le llama así al que produjo Estados Unidos. Como si 100.000 personas no fueran lo mismo que 6 millones de personas. Quizás en número no, pero en intención es la misma. Claro, sí. Y también lo que yo digo también, que tiene mayor prensa el Holocausto judío, que para mi modo de ver se compara con el Holocausto japonés, indudablemente. Y sí, tal cual. Japón recién hace, creo... no recuerdo bien la fecha, pero calculo que por los años 90 recién pudieron lograr en la Corte Internacional el resarcimiento económico hacia aquellas personas que fueron dañados en ese lugar, recién en el 90-95. Y así todos no los van a resarcir económicamente de todo. No, indudablemente que no. Bueno. Así que bueno, ahí tenemos este recordatorio para las víctimas de Hiroshima y Nagasaki. Y lo importante es tener en cuenta que no nos pase lo mismo ahora, ¿no? Y que no nos olvidemos y de las consecuencias tremenda, terrible, que lo que puede ser una guerra nuclear. Sí, más que está sonando últimamente tanto, sí, esto, exacto, con la carta de Fidel Castro al mundo, advirtiendo que se están dando las condiciones históricas y sociales para que esto ocurra. Exacto. Así que bueno, nos vamos con un temita musical y... saquemos el clima, porque la verdad es fuerte. Sí. Es... Madres con niños sin pan, sin lugar, sin hogar. La inocencia quebrada, la vida reclama, la vida reclama. Hombres de oscuro dolor, piquete y tambor, todo ardiendo en fogatas, la vida reclama, la vida reclama. Vamos por la libertad, no dejemos pasar su violencia insaciada. La vida reclama, la vida reclama. Gente que no haya rincón, ni respuesta ni amor, guerra eterna y callada. La vida reclama, la vida reclama. Cuerpos tirados al mar, de la infamia total que no ha sido olvidada. La vida reclama, la vida reclama. Soy el que planta la flor y defiende el amor, dice el hombre y avanza. La vida reclama, la vida reclama. En la locura imperial, la pobreza es el mal que se ataca y se mata. La vida reclama, la vida reclama.

Para inscribirse y recibir más información, podés comunicarte al 4508-3800, interno 137. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Alejandra, estamos en sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Vamos a ir al track de... Pero antes vamos a agradecer algunos saludos. Ah, bueno, dale. Bueno, Mari, muchas gracias por llamarnos. Bueno, a Jorge de Barrio Arca, le mandamos un beso grande a Anabela. Espero que esté... No creo que esté escuchando. No se sentía muy bien. A Fanita, en el Día del Niño, felicidades. Sí, y felicidades a todos los niños de Moreno y a todos de aquellos niños que nosotros conocemos también. Sí, exacto. Sí. No tengo muchos niños chiquitos en mi familia, pero le mandaré a mis hijos, que en algún momento fueron niños, ahora ya son hombre y mujer grandes. Bueno, yo a mis sobrinos. Bueno, vamos a pasar el track del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El tema es las retenciones, la renta diferencial y el reparto de las riquezas, por Edgardo Ford. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nagel. Hola, ¿cómo le va? La oposición política y mediática viene mostrando unas fotos que asustan. La última fue en la exposición rural, con el golpista Biolcati a la cabeza. La sensación es que las últimas derrotas sufridas por la oposición hicieron que se unieran en el único punto en el que lograron un triunfo. Hablamos de la resolución 125, o sea, de las retenciones a la exportación agropecuaria. El tema es que el debate se reabrió con fuerza y ahora pretenden eliminarlas por completo. Pero vayamos por partes. En primer término, se debe señalar que se habla de retenciones, pero en verdad que se trata de un derecho de exportación. Es decir, existen, en todos los países del mundo existen, políticas de regulación del mercado de exportación. Dicho de otro modo, un productor que vende en el mercado interno su cosecha no tiene por qué quejarse por las retenciones, porque no las debe pagar. Pero además, cuando se habla de retenciones, estamos hablando también de renta diferencial de la tierra. La renta diferencial de la tierra, según sostenía en el año 1800 David Ricardo, padre de la economía clásica, es la renta que recibe el terrateniente por el uso de las energías originales e indestructibles del suelo. O sea, es la diferencia de lo que pueden producir las tierras más fértiles respecto de las de menor rendimiento. Como las tierras no son iguales, no es lo mismo una hectárea en la pampa húmeda que en la Patagonia o en el norte. De ahí surge la renta diferencial. Es la diferencia que deben pagar las tierras más fértiles. ¿Quién se queda con ese diferencial? Según los clásicos, esas rentas diferenciales son del conjunto de la sociedad y deben volver a esta a través del Estado. porque si bien la producción agropecuaria supone el aporte de capital y el aporte del trabajo, la tierra, como el agua y las condiciones climáticas, son preexistentes y, por lo tanto, se lo considera patrimonio de toda la sociedad. Esto no es un invento de este gobierno. Lo que debemos discutir es qué hacer con esos recursos de los que se apropia el Estado. Y esto hay que subrayarlo, el Estado, y no un gobierno o una persona en particular. Estos recursos deben volver a la sociedad, a los productores en forma de caminos, rutas, infraestructura de puertos, etc., y al conjunto de los argentinos, dueños de la riqueza de la tierra y del clima benigno, en forma de hospitales y salud pública, de escuelas y educación, de cultura, de mejores jubilaciones, de protección a los más débiles, en fin, en forma de justicia social e igualdad de oportunidades. Esto se llama, acá y en la China, distribución de la riqueza. Chau, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nájera. Bueno, el que habló no fue Edgardo Form, sino Gustavo Nájera, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, el tema es un tema que estaba candente en estos últimos días, que tiene que ver con las retenciones, ¿no? Y bueno, ¿quieres aportar algo, Dora? Sí, sí, por supuesto. Es como dice Gustavo Nájera, que el patrimonio, la tierra es patrimonio de todos nosotros. Por lo tanto, esta gente, como con Biolcati a la cabeza, se ha apropiado de todo lo que es de todos. Se ha apropiado de la tierra que es un bien de todos nosotros. Así que indudablemente él, cuando dice que ellos estaban antes y no es así. Antes estaban nuestros hermanos originarios. Sí, tal cual. Aparte, vos date cuenta cómo este modelo económico quema sus propias naves, sus propios libros, ¿no? Porque si vamos a recordar, Ricardo es posterior a Smith, Adam Smith. Adam Smith, con la riqueza de las naciones, es el que prácticamente el padre del capitalismo. Sí. Luego de este libro, Ricardo escribe y habla la teoría sobre la renta diferencial. Como bien explicaba Nájera, tiene que ver con el valor que se puede generar con lo que vos podés sacar de la producción de una de tierra que puede producir mucho con otras que no puede producir tanto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el tema soja? En Salta sacan una cosecha de soja, ¿no? Sí. En la Pampa Húmeda sacan dos o hasta tres cosechas. Sí. Es decir, esa diferencia, el valor, el precio que va a tener ese grano, ese lo que se saca, va a ser el costo y el valor que se saca dependiendo de esa única cosecha del norte. Entonces, ¿cuánto cuesta, por decir algo, una tonelada de soja sale $100 acá, no al extranjero, a la Argentina $100? ¿Y cuánto cuesta esos $100 en Salta? Ese es el valor que va a tener la soja. Los tres quintales o los dos quintales que le sigan, es decir, las dos cosechas, sí, va a ser totalmente la ganancia total que va a tener el que produce en una tierra como es la Pampa Húmeda. Ahora, ¿va a ganar tanto dinero esta persona que vive en que tiene producción en la Pampa Húmeda? En la Pampa Húmeda, exacto. En relación tampoco el otro. Sí. No es justo. Por eso, este hombre que es capitalista, que es Ricardo, dice que la renta diferencial hay que llevarlo al reparto de la riqueza. Y esto que serían las retenciones que se hablan, que todo el mundo dice retenciones, que tienen que ver con lo que tienen que pagar para exportar, Cuando vos esto lo vendés en el país, no tenés que pagar esas retenciones. Cuando es no, para el consumo para el interno. Exterior, claro. Bueno, para el ahora, exterior, ¿no? Ahora, también es cierto que para sacar la soja necesitan caminos. ¿Con qué se paga eso? Era lo que decíamos nosotros el domingo pasado, sí, contestándole a Biolcati. Es lo que le contestó el otro día a la presidenta. Es lo que pasa, por ejemplo, esto, si los capitalistas mismos dicen que hay que repartirlo, si los capitalistas mismos dicen que esa renta diferencial tiene que volver al Estado, y cuando hablamos del Estado volvemos a repetir lo que dijo Nagel, no es al gobierno, sino al Estado, ¿no? Exacto, sí, sí. Eso es lo que nos va a dar la posibilidad de ser un país floreciente. De crecer. Ahora, de crecer que como hay, país. Que hay formas de administrar, que quizás las que están se están administrando no son la mejor manera, sí, eso también se discute. Y es discutible, exacto, y hay que aportar. Y es la mejor manera de crecer, aportando. Exacto, sí, sí. Además, viste que también dijo la presidenta que va a haber también, se va a estudiar la cuestión de la ley de arrendamientos, lo cual me parece perfecto. Y otra de las cosas que también tenemos que hemos hecho una denunciar, ¿no? La cuestión de que el 60, el 70% de la gente que trabaja en el campo están en negro. Es decir, que no aportan absolutamente nada y si quieren echarlos, echan como si fueran así animales. Es más, es la verdad. La ley vigente, porque la ley que se había reformado después del 55 la derogaron, sí, la ley vigente, que es el Estatuto del Peón, permite, exacto, que el dueño de la tierra le pegue latigazos al peón. Es decir, mira cómo está totalmente fuera, anacrónica esa, sí, ese totalmente, estatuto. Entonces, hay que trabajar mucho con respecto a esto. Lo que pasa es que estos señores no quieren pagar nada. Y bueno, yo lo lamento, pero si todos pagamos los impuestos, ellos también lo van a tener que pagar. Indudablemente. Aparte, como dijo, la tierra es del país. Claro, y ¿eh? También es de la que... Y el de que la trabaja, tal cual. Sí. Bueno, nos vamos a un tema musical. Y después volvemos con nuestro invitado. Con nuestro invitado, sí. Vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en la orillita del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito, campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos, campesino, campesino, nunca muertos si dormidos. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos, campesino, campesino, por ti canto, campesino, por ti canto, campesino. Alfredo, gracias Alfredo. Adhiere al tema que habíamos estado tratando y sobre, según dice, sobre el mal uso de la tierra, y es verdad. Así que gracias Alfredo. Bueno, estamos con Ulises Grimla. Nos va a hablar sobre la ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social. Bueno, así que bueno, y también de la modalidad que se estaba construyendo para hacer que las leyes más importantes sean construidas participativamente por la gente, ¿no? Así es. Entonces, te dejo la palabra a vos, Dorita. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te va, Dorita? Bien. A ver qué podemos... Bueno, yo supongo que ustedes deben haber hablado hace rato de este tema, el tema de la... de la ley de servicios financieros. Bueno, el tema de la ley de entidades financieras, la ley 21.526, fue junto con la ley de medios las dos leyes quizás más importantes que le dieron carnadura legal a lo que fue el proceso de reorganización nacional. Es decir, estos instrumentos legales, junto con otros, más un elevadísimo nivel de represión, fue lo que generó las exacciones de la riqueza de nuestro país. La idea entonces es que, bueno, dentro de esta coyuntura política, entendemos que se hace imprescindible, junto también con la modificación de la ley de medios de audiovisuales, la modificación, la derogación de la 21.526 para dar lugar a esta normativa que es denominada así Ley de Servicios Financieros. Financiero, exacto. ¿Y por qué servicios financieros? No sé si ustedes supongo que lo han charlado. Algo este hemos charlado, sí. Sobre todo en el proyecto de ley, ¿en qué dos ejes se fundamenta? Claro. Servicios financieros, porque entendemos que la parte financiera, frente a este nivel de bancarización que se está dando como consecuencia de los distintos subsidios, etcétera, etcétera, del Estado, han generado la inclusión bancaria de gran parte de la población. La cuestión financiera entendemos que deja de ser solamente patrimonio de un sector y pretendemos que sea patrimonio de la gran población, de la gran mayoría del pueblo. ¿Y por qué servicio? Porque bueno, porque entendemos que así como los servicios, servicios de transporte y los servicios públicos en general, esto tiene que ser también atravesado por la intervención del Estado. Ya no puede ser más la cuestión financiera supeditada a la cuestión del mercado. Tiene que estar regulado. ¿Sí? Y a la especulación, ¿no? Claro. Sí, sí, fundamentalmente. Cosas, ¿no? Sí. Por eso básicamente se habla de servicios financieros. Exacto. Que de hecho en este momento está teniendo críticas, a pesar de que esto es un proyecto, está teniendo críticas, bueno, porque hay un sector de la derecha, fundamentalmente del PRO, está sosteniendo que con esto se termina absolutamente la actividad financiera libre. Y es verdad. Si ya directamente la actividad financiera libre dejó de ser. Es decir, las entidades financieras, como dice la 21.526, van a dejar de hacer todo lo que nos tiene prohibido. Esto lo dice la ley. Es decir, ahora van a tener una regulación como tiene cualquier otro servicio. Ferrocarriles, transporte, autotransporte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, sí. Y si querés empezamos a detallar por dónde pasan estas regulaciones, ¿sí? Sí, por ejemplo. Claro. Fundamentalmente, la primera, lo que me parece más importante es la generación de organismos de defensa del consumidor financiero. Ahora la ley genera genera órganos del Estado con una especificidad tal que apunta a los reclamos como consumidor de quien está operando financieramente para cualquier tipo de operación, ¿sí? Eso es uno. La otra cuestión fundamental es, entre otras regulaciones, ¿no? El tema de el destino de los créditos a las pequeñas, medianas empresas, pequeños emprendimientos. La ley impone que el 38% de esa actividad esté destinado a pequeñas y medianas empresas y un 2% a los microemprendimientos. Eso impone la ley. En este momento son pocas las entidades bancarias, las entidades financieras que se dedican a la orientación del crédito a ese sector. Y esto es opcional. Esto depende de las posibilidades mercantiles de cada una de las entidades. Esto no puede ser así. Esto entendemos que no puede ser así. Y otra de las cosas interesantes también, ¿no es cierto?, la cuestión de preservar la estabilidad del sistema financiero, ¿no? La estabilidad. La estabilidad, que eso es claro. Interesante también. Claro. Sí, sí, la estabilidad del sistema, la estabilidad del sistema financiero, bueno, eso es una normativa que establece, que se establece a través del propio banco, del Banco Central. Vos sabés que, bueno, uno de los objetivos de la Carta Orgánica del Banco Central es el sostenimiento del valor de la moneda. La Carta Orgánica ha sido modificada en la época de Cavallo, y antes los objetivos de la Carta Orgánica del Banco Central eran no solamente el sostenimiento de la moneda, sino la orientación de la economía en función del desarrollo social, lo decía específicamente la Carta Orgánica en el 73. Eso ha sido modificado. Pero bueno, la orientación o el desarrollo de lo que vos decís, el sistema financiero, más que nada es un objetivo que le compete más al Banco Central, y también la ley impone una regulación en este sentido. Es decir, le sugiere al Banco Central la generación de una imposición en este sentido, ¿sí? Sí, sí, exacto. Y la ley de... A ver, Alejandra. La pregunta es, teniendo en cuenta que si se logra sancionar la ley, sí, también va a tener que ver una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, ¿verdad? Claro, ya te digo, lógicamente el proyecto no apunta a eso, sino que apunta a la derogación y modificación de la derogación de la 21.526. Es decir, esto supongo que es una cuestión que sin lugar a dudas va a tener que sobrevenir como consecuencia de lo que ha ocurrido en enero de este año, sin más, ¿no? Con el tema del presidente del Banco Central, esto ha sido claro. Pero bueno, otro de los ejes que entiendo que son de fundamental importancia y que apuntan, insisto, a que el sistema financiero más que nada sea el acceso al crédito esté mirado para la mayor parte de la población, es el tema de obligar a todas las entidades bancarias a que tengan sucursales no dependiendo de su rentabilidad. Sin más, bueno, nosotros podemos ver que localidades importantes de acá de Moreno no tienen ni siquiera un cajero. Y la mayor parte de la actividad bancaria se concentra solamente en estas dos cuadras de la calle Merlo. Exacto, esto es una barbaridad. Sí. También es importante, el otro eje importante es el tema de la regulación de las entidades extranjeras. Ah, también. Ley de lo que se dice también reciprocidad, ¿no? De los capitales extranjeros. Claro, en este momento cualquier entidad o grupo de capitales se deciden como una derivación de su producción a la actividad financiera y por consiguiente se capitalizan con nuestra plata. ¿Sí? Cuando se capitalizan con nuestra plata, no es que traen plata y de pronto generan un fondo que después se maneja desde acá. Es al revés. Bueno, esto se le impone a través de la ley y se impone también una serie de normas mucho más estrictas, aquellas, entidades financieras de capital extranjero o cuyo nivel accionario supere el 30% de capital extranjero. ¿Entendés? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, si quieres preguntar algo. Sí, yo lo que estaba recordando, cuando se impone la ley de entidades financieras, ¿no? Sí. Que en la Argentina existían las cooperativas de crédito y a partir de la ley de entidades financieras lo que empezaron a polular, que es diferente la construcción de una cooperativa de crédito, sí, claro. A lo que fueron las financieras. ¿Vos te acordás que empezaron a crecer financieras donde la gente especulaba, ponía el dinero, le daban una cantidad de interés que a veces era mucho más fácil poner plata a trabajar que ponerte a trabajar, de producir, ¿no? Lo que sería bueno es que lo que yo te pediría para el oyente, para el que está escuchando, para el llano, ¿en qué sería tan importante esta ley para ellos? Para que también formen parte si nosotros empezamos a construir foros, claro. Y lugares de discusión. A mí me parece que lo esencial es esto que te estaba diciendo. En principio hay una cuestión tangencial, si se quiere, con el destino de el crédito y depósitos en favor de las pymes y los microemprendimientos. Si bien no es directo, es tangencial porque favoreciendo, nosotros hemos tenido experiencias, por ejemplo, en muchas pymes y cooperativas de acá de Moreno que están esperando créditos con tasas accesibles a efectos de mejorar su producción. ¿Me entendés? Sí, hemos tenido contacto, por ejemplo, con las cooperativas del Minguillor, en donde bueno, solamente se están dedicando al faenamiento cuando necesitan un crédito para generar maquinaria para el tema de embutidos, etcétera, etcétera. Esto es por un lado. Y por el otro lado, el tema de obligar a todas las entidades bancarias a que favorezcan con el crédito y los depósitos el tema de no solamente el consumo, sino la producción y no generar tantos requisitos como para que la mayor parte de la población pueda acceder al crédito. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, perfecto. Ulises, vamos a tener que cortar acá, pero esto merece seguir. Así que te invitamos listo, chicas, cuando quieran. Para otro día, ¿eh? Ulises, gracias por estar. Gracias a ustedes. Acá. y nosotros. Bueno, nos estamos yendo, pero antes vamos a dar algo de la agenda. Bueno, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, perdón. Este va a haber un ciclo de teatro leído hasta el 25 de agosto, que es, uno de ellos está protagonizado por Mirta Busnelli y es Ay Matria Vi Mía, de patria matria. Y la otra, los fantasmas de la patria, por Víctor Laplace. Nos manda un saludo a Mari, nos acaban de comunicar. Ay Matria Mía es a partir de las 20 horas, los días sábados, y el de el Fantasma de Patria tenemos el día 11 con el actor Arturo Bonilla, el día 25 con el actor Víctor Laplace, y también es en el Centro Cultural Floreal Gorini. Nos estamos yendo, ya nos sacan del aire, así que un beso grande para todos y nos vemos el domingo que viene. El domingo que viene, gracias. En Sumando no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Gracias, Bardín. FM Moreno, 90.